mujer me dice que me separe, que me separe. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como el bicho está de moda, a todos se le acomoda. Por eso yo canto ahora esta inspiración. Esa que fuerte, fuerte, separará, separará. Esa que fuerte, fuerte, separará, separará. Esa que fuerte, fuerte, separará, separará. Esa que fuerte, fuerte, separará, separará. Aquella mulata, separará también, separará.